Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a una columna más de este espacio que nos hemos dado desde hace ya un par de viernes, donde buscamos analizar un poco, bueno, la economía, la política, el vínculo entre la economía y la política y el día a día, que es lo que más importa quizás a nuestros oyentes. Así que, bueno, te damos la bienvenida. Hola Romy, muchas gracias. Buenas tardes para todos y como siempre un placer dialogar con todos allí en Radio Voces. Bueno, gracias. Igualmente para nosotros. Y bueno, hoy repasando un poco algunos de los artículos que han compartido desde la página Economía Riojana, a la cual invitamos a los oyentes a visitar, que es economiariojana.com.ar. Hay un interesante análisis respecto al tema del empleo en la provincia de La Rioja. Y lo interesante, ¿por qué? Porque analiza que el empleo privado está superando al estatal, según el titular que ustedes han publicado, por lo menos en lo que es la capital riojana. Claro, hay que hacer esa aclaración que es que estamos hablando de la encuesta permanente de hogares que publicó el gobierno provincial semana pasada. Nosotros a lo que pudimos acceder es a algunos detalles de esa publicación. La encuesta permanente de hogares tiene la particularidad de que mide los centros urbanos, es decir, es la encuesta que en algún punto también se utiliza como referencia a veces cuando se habla de desocupación. Por eso vos fijate que el número que da desocupación en la ciudad capital de La Rioja coincide con el que dio el INDEC, habla de un 4,4% de desocupación en la ciudad capital. Y después, lo que puntualiza, que a nosotros nos llamó mucho la atención y por eso es el título de la nota, es que en la capital actualmente existen más trabajadores en el sector privado que en el sector público. Esto se revierte, se da vuelta en el resto de la provincia. En el resto de la provincia los números que se manejan son totalmente diferentes. Es mayor la cantidad de empleados estatales que de los empleados privados. Uh-huh. Igual hay que hacer una aclaración. La encuesta permanente de hogares tiene una particularidad, que es que le pregunta al trabajador dónde trabaja. Y el trabajador si trabaja en un empleo privado y en uno público, que el ejemplo más típico siempre es el docente, muchos docentes tienen un par de horas en el empleo público y tienen algún trabajo privado, ocurre a veces, y en ese caso lo que se le pregunta es dónde trabaja mayor cantidad de horas. Entonces, ocurre que vos estés en el sector privado, que figures en la encuesta como privado porque tenés más horas en lo privado, pero en realidad tu trabajo principal puede ser el público porque ganas más. No sé si se entiende la Sí. situación. Sí. De todos modos, es todo un dato que entre el sector industrial y el comercial, que son los dos principales, la encuesta permanente de hogares termina determinando la existencia de mayores empleos privados que públicos en la ciudad capital, y es un dato que nos ha sorprendido mucho realmente. Sí, incluso, bueno, acá el dato como para compararlo en números más pequeños y tener una aproximación más real, habla de que de 10 trabajadores capitalinos, 6 se desempeñan en el sector privado y 4 en el ámbito estatal. Aquí también hay alguna cuestión vinculada a el cuenta propista, digamos, o aquellas personas que Claro. tienen algún pequeño comercio en la casa o una rotisería, no sé, ese tipo de cosas, pero que además en realidad trabajan para el Estado, pero tienen esta salida privada también. Ahí lo que se genera son dos situaciones, porque la otra situación que se genera, y es interesante también, es que ocurre con aquellos trabajadores que van y firman nomás en el Estado. Sí. Que existe en La Rioja y es un dato que todos reconocemos, pero que nunca se puede terminar ni de medir ni de sancionar, que es la cantidad de gente que va a las empresas estatales, a los organismos estatales, firman y después tienen trabajo en empresas estatales, privadas. Uh-huh. Entonces, se figura como un privado porque ese trabajador, cuando vos le preguntás dónde trabaja más horas, obviamente, en el Estado no está trabajando muchas horas. Entonces, esa conjunción de trabajadores que trabajan más horas en lo privado que en lo público, aquellos que son casos que podríamos llamar gnocchi, más lo que vos estabas planteando recién de los cuentas propistas, se van potenciando y eso puede llegar a distorsionar en algún punto el resultado de la encuesta. Ahora, el número, cuando vos tomás la cantidad de horas que la gente trabaja, que es como la encuesta, se marca que hay más gente que trabaja en el sector privado que en el público en la capital de La Rioja, y es un dato que realmente llama la atención porque va en contra del preconcepto, prejuicio que tenemos todos en lo económico de que todo es estatal. Claro, totalmente, sí. Bien. Igual hay un dato que te lo adelanto y se lo contamos a la gente sí. de la radio también, que lo vamos a publicar, yo calculo que en un par de semanas, que es la cantidad de trabajadores en negro que hay en la capital. Ah. O sea, es que en esta misma encuesta se termina dando que casi el 38, 39%, no recuerdo el número, si es 36 o 38 en este momento, no tienen aporte. Esa situación es también muy alarmante, porque vos tenés un nivel de informalidad altísimo en la ciudad más importante de la provincia y los niveles de informalidad en el interior son más altos. Claro. Es decir, en Capital vamos a estar publicando en unos días que casi 4 de cada 10 trabajadores no tienen ni aporte patronal, ni obra social, no tiene jubilación, obviamente, por lo del aporte, no tiene RT, y es un número muy alto y es un número para revisar con muchísima atención. Claro, incluso es un tema que se da en el sector privado también, digamos, no es solamente el... Claro, totalmente, con una particularidad, en el sector privado a veces pasa que originalmente está declarado el trabajador, pero después la empresa no paga los aportes durante un tiempo largo, se acoge a algún tipo de moratoria, hay un montón de estrategias impositivas para no seguir pagando los aportes patronales que están teniendo un conflicto. Sí, bien. Bueno, y la verdad sí, te cambia la perspectiva o por lo menos te permite ayudar a incorporar nuevos puntos de análisis a la hora de pensar la característica del trabajador riojano. Coincido, porque tiene que ver con muchas cosas. Mira, hay un dato, los sectores privados que tienen convenio colectivo de trabajo están en una situación salarial que no es la situación salarial de quienes no tienen convenio colectivo. Entonces, cuando uno dice que hay un nivel de informalidad muy alto, tenemos más trabajadores privados, sí, es positivo porque el Estado tiene menos peso en cuanto a necesidades económicas de cómo financiar eso, sí. Ahora, si esos trabajadores no están declarados, no están bajo convenio colectivo, son trabajadores que cobran sueldos irregulares, muy bajos, y que complican mucho sus posibilidades de enfrentar procesos inflacionarios como el que estamos en la actualidad. En esas cosas a veces nosotros, nos pasa en economía riojana, pero nos pasa a todos los periodistas, creo. Por ahí el título fuerte es una cosa, y dentro uno empieza a encontrar tantos elementos para analizar que no alcanza el título para ponerlos a todos, obviamente, sí. que van más allá del título o del número, solamente que uno dice fuerte al principio de la nota. Sí, totalmente. Bueno, y justamente hay otro de los titulares que queríamos como compartir porque nos interesaba respecto al punto de vista político, es la reunión de intendentes que hubo la semana pasada, y bueno, uno de los temas justamente es el tema de los recursos, pero también el tema de las elecciones que ya se empieza a poner sobre la mesa a la hora de, podríamos decir, las negociaciones con el Estado Provincial Central, ¿no? Sí, sí. Parece que son dos temas que los intendentes siempre manejan como la carta para acercándose a las elecciones, ¿no? No, totalmente. Está claro que los intendentes están en este momento especulando en lo que va a ser el escenario político del próximo año, porque hay un elemento que les juega a favor a los intendentes. El peronismo como partido político en las últimas 3 o 4 procesos electorales fue el interior el que le permitió ganar, no la capital. Recordemos que los resultados en capital han sido derrotas o triunfos muy ajustados en los últimos años. Solamente Chilecito ha sido un poquito parecido por momento, pero el resto del interior ha sido la clave del triunfo, tanto de Sergio Casas en 2015 como de DR en 2011. En DR en 2011 sí ganó en capital, es cierto. En 2013, cuando fue la primera derrota legislativa, el interior fue el que permitió levantar el resultado que en capital no se podía levantar. Es decir, las últimas elecciones y han dejado muy claro que es el interior el que le permite al gobierno provincial, al oficialismo provincial, sostenerse en el gobierno. Entonces, los intendentes saben esto, saben que los necesitan políticamente y están empezando a jugar con esa especulación para tratar de ver cómo se posiciona. Ahora, tienen a favor otro elemento. El gobierno nacional no tiene, en el interior del país, mucho trabajo territorial, tienen poco peso dentro de los diferentes espacios. Entonces, ahí lo que aparece también, y es un punto para seguir, es que la nación también está enviando señales hacia los intendentes. El caso más evidente es el de la capitana Alberto Paredes Urquiza, que tiene línea directa con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y que ya ha tenido el beneficio de 2 o 3 programas nacionales que han llegado incluso antes que a la provincia. Entonces, hay que pensar que ahí empieza a jugarse también lo que será los posicionamientos políticos nacionales y provinciales dentro de los municipios. Igualmente, Mati, da la sensación, y esto incluso con lo que hablábamos la semana pasada respecto a las cartas orgánicas, que si bien se puede ver este poder, digamos, que tiene el interior a la hora de definir, por ejemplo, elecciones, da la sensación que en el resto del año los intendentes no juegan con esa posibilidad y que el interior sigue estando atrasado en cuanto a políticas públicas, a reconocimiento de derechos desde las instituciones, esto digo de las autonomías municipales, etcétera, ¿no? No sé cómo lo analizan ustedes. Totalmente, coincido con vos totalmente. No es un poder que logran ejercer en el tiempo, y el ejemplo más claro ha sido Quintela, ¿no? En Capital. Claro, por ejemplo. Presionó, pero siempre terminó cayendo dentro de la estructura del oficialismo, nunca logró una ruptura que le permitiera la autonomía política. ¿Qué te dicen los intendentes por lo bajo? Te dicen, no tenemos la capacidad financiera para sostenerlo en el tiempo. Si nos peleamos con el gobierno principal, no tenemos cómo sostenerlo en el tiempo, la posibilidad de poder desde designar personal hasta financiar un aumento, lo que se te ocurra que pueda surgir en lo económico. A uno siempre queda la duda, cuánto hay de falta de valentía, cuánto hay de decisión política, cuánto hay de comodidad, de tener, bueno, me quedo bajo el ala del que me soporta y de esa manera no tengo conflictos. Son escenarios que evidentemente son difíciles de terminar de precisar qué porcentaje hay de cada cosa en estas decisiones que toman. Lo que sí es claro es que tenés razón vos. Nunca terminan de romper o de decir, bueno, acá estamos nosotros y esta es la presión que vamos a generar, ¿no? Sí, bien. Bueno, estos temas interesantes, Mati, que quedan siempre ahí con estas incógnitas al final y, bueno, con la idea de también colaborar con la audiencia que pueda pensar y analizarlos también desde otros puntos de vista. Así que, bueno, muchas gracias a vos también por la colaboración en esto. Y, bueno, un saludo desde ya a todo el equipo de Economía Riojana que nos acompaña cada viernes. Muchas gracias, Romy. Un abrazo grande para todos por ahí, también para casa, y que tengan una buena jornada. Bueno, un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo grande. Chao, chao.